es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Aquí estamos arrancando el Enredando las Mañanas del día de hoy. Sí, créanme que soy una de las personas que hace el Enredando las Mañanas de los jueves, pasado por el frío, ¿no? Por el frío intenso que está asolando al país y que todavía no es el frío que podemos esperar, ¿no? Claramente. Pero aquí hay, en Buenos Aires al menos, me gustaría saber si en otras regiones del país también, hay una suerte de epidemia de gripe no declarada. Es decir, las autoridades no lo dicen, pero cuando vos te acercás a un hospital, sea público o privado, ves que hay un montón de gente con las mismas características que, digamos, con las que uno va, de tener toses, de tener dolores de garganta, de estar gobernado por los mocos y todas esas cosas horribles que nos pasan cuando pasamos por estas circunstancias. Uno se pregunta si sería mejor que lo dijeran, si sería mejor que dijeran, che, miren que está pasando esto, hay una epidemia de gripe. Ayer algunos medios tradicionales se encargaron de empezar a dar cuenta de esto, de que llamás a una ambulancia de una obra social y puede estar tardándote entre 10 o 12 horas, y que ya, por suerte en ese sentido, ¿no?, se ha igualado casi la salud pública con la salud privada, y en todos lados es un desastre, ¿no? Ya no es solo esto patrimonio de la salud pública. Bueno, yo creo igual que en mi caso algo tendrá que ver también el ir calentando la garganta durante la mañana. Y tenemos tantos temas para abordar, desde lo noticioso, que seguramente va a ser bastante sencillo arribar a que las cuerdas vocales se calienten un poco para poder estar a la altura de las circunstancias de este Enredando las Mañanas de día jueves, que hoy arrancamos en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, y que tendrá seguramente un recorrido por todo el país. Una de las cosas informativamente más importantes del día de hoy está ocurriendo ya mismo en Córdoba, donde hay un paro programado por el transporte de pasajeros, y queremos ver cómo está la situación ahí. Así que prontito nos vamos a estar metiendo con lo que esté pasando en Córdoba, más un montón de otras cosas que tenemos programadas. Pero arrancamos la mañana con música, y lo vamos a hacer de la mano de un artista joven, de una artista callejera, que se la puede ver aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el subte H, con su guitarra, con su pequeño amplificador. Se llama Jazz Pimentel. Escribió este tema para Luciana Rúa y sus familiares, y alguna vez lo tocó en Enredando las Mañanas. Tu cuerpo, pero sí tu alma.

para las 10 justamente, y lo que me cuentan desde Córdoba es que hay muchísima presencia de gendarmería en el lugar y la presunción de que es bastante probable de que haya represión, ¿no? Para intentar no solo apalear la manifestación, sino intentar resolver el conflicto a los palos como modus operandi que intenta instalar el gobierno de Macri a nivel nacional, y que los gobernadores estaban esperando, digamos, que alguien les libere en este sentido las órdenes para intensificar un poco más la represión que nunca cesó, sobre todo en las provincias. Así que estamos atentos a lo que eso ocurra, y cualquier cosa que pase aquí quizás te corra el riesgo de ser interrumpida por lo que está pasando en Córdoba. Lo que vamos a escuchar ahora es parte de una entrevista que realizaron ayer familiares y amigos de Luciano Arruga a Azucena Díaz, que es la hermana de Iggy. Te contamos esta historia que logró en las últimas semanas, podría decirse, romper un poco el muro informativo a través de los medios tradicionales. La historia de Iggy apareció en algunos medios tradicionales, sobre todo después, perdón, ¿no? Pero qué lógica. Un tanto extraña de algunos medios tradicionales que tomaron esta nota cuando René Higuita, el arquero colombiano por el que Higuita tiene ese sobrenombre, se sacó una foto con el pedido de libertad para Higuita. Eso se masificó en las redes sociales y motivó que algunos colegas de medios tradicionales se enteraran, y entonces allí publicaron la noticia de esta joven que está presa por haber intentado defenderse de un intento de violación masivo ocurrido en la calle. La escuchamos a Azucena Díaz, porque ayer es el cumpleaños de Iggy, y queríamos charlar con alguno de sus familiares en el programa Desde Afuera, charlando con Azucena. Bien, seguimos ya casi entrando en la segunda hora de este nuevo programa Desde Afuera. Bueno, en esta oportunidad vamos a charlar y a meternos en la historia de Iggy, ¿sí? Una joven víctima de esta sociedad patriarcal. Y para eso estamos en comunicación con la hermana de Iggy, con Azucena Díaz, a quien saludamos. Buenas noches, Azucena, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, Azucena, nos gustaría que nos cuentes un poco, porque esto ha sido un tanto invisibilizado y no de forma lógicamente casual por muchos medios de comunicación. ¿Qué fue lo que sucedió con Iggy? ¿Cómo no? ¿Qué pasó con Iggy? ¿Cómo termina Iggy injustamente donde está en este momento? Bueno, Iggy fue agredida por un grupo de muchachos que fue a visitar a un amigo, y que ya parece que le tenían bronca, no sé. Y la atacaron cuando se estaba yendo ella, porque vio que la estaban como provocando, así agrediendo. Entonces ella decidió irse porque sabía que estaban buscando problemas estos muchachos. Entonces se fue y se quiso ir y en el camino los encontró ahí en el pasillo. Y Espósito empezó a pegarle, a agredirla y a decirle que la iba a hacer sentir mujer. Y sintió, empezó a sentir muchas patadas porque no veía cuántos eran. Saben que eran más de tres, pero no cuántos eran. Se tapó la cara porque el primer golpe fue en la cara. Y para que no le sigan pegando en la cara, se tapó la cara, tipo en posición de feto, así, se acurrucó en el piso y empezaron a patearla por todos lados. Y cuando siente que le rompen el pantalón y el boxer, ella saca el cuchillo que tiene llevaba en el pecho, porque ya la venían amenazando anteriormente gente del barrio ahí también. Ya se iba por las dudas así. Entonces, mató a Espósito, mató a uno de los agresores y se la llevaron presa esa noche porque uno de los que fue atacante también dijo que ella lo mató de traición a Espósito. Así que, nada, no le tomaron en cuenta lo que ella dijo. Azucena, nos comentabas que Iggy fue obligada a llevar consigo un cuchillo para poder defenderse. Esto significa que había sufrido hostigamientos previos, como bien vos dijiste. ¿Cómo fue esto? Sí, nosotros nos enteramos después, igual que ella anteriormente le habían cascoteado, le habían querido robar la bicicleta, le gritaban cosas, no sé bien quiénes eran, porque tampoco tuvimos oportunidad de hablar sobre eso con ella. Pero es lo que nos dijo un amigo cercano. ¿Cuál es la situación de estos varones que hostigaban y que finalmente atacaron ahí aquel día? ¿Qué pasa ahora con ellos? ¿Fueron a declarar? ¿No fueron? ¿Fueron citados? Supuestamente, por lo que dijo la abogada, sí, Ramírez, creo que es el otro, quien la denunció a mi hermana, sí fue a declarar, pero dice que cambió la versión, no sé cuál es la versión que cambió, pero bueno, que dijo otra cosa cuando fue a declarar. O sea, dijo otra cosa de lo que había manifestado en primera instancia. Sí. ¿Ningún otro varón fue a declarar? ¿Solamente él fue citado? No, solamente él, porque dice que fue el único testigo cuando él estaba con su amigo y mi hermana fue y lo atacó de traición. ¿Hay algún otro testigo que haya visto el ataque que sufrió Iggy? ¿Que ustedes sepan? No, nos enteramos después que hay gente que vio cómo le pegaban, pero nadie quiere decir nada. Porque tienen miedo, porque están amenazados. Claro. ¿De cuántos varones estamos hablando, más o menos, aproximadamente? Y bien, ella no los vio, más de tres sabes que son, pero no sé. No tenemos los nombres de los otros. Uno sé que es Ramírez, quien la denunció, después otro que la amenazó por el Facebook, que es Antonio Basso, y después no sé quiénes son los otros. ¿Y el Poder Judicial qué les dice ante este argumento irrefutable de este hostigamiento que sufrí ahí y además de lo que sucedió aquel día? Y no, nada, lo que nos pedían a nosotros, el abogado oficio, el primero que tuvo mi hermana, que nosotros llevemos testigo, que ellos no podían hacer más nada. Si no teníamos testigo a favor de ella, no se podía hacer nada. Así que como nadie quería salir de testigo, no teníamos testigo, entonces directamente le dieron la prisión preventiva y la carátula de homicidio simple. Claro. Hoy está cumpliendo años. Sí. Se dio hace muy poco que fue trasladada al penal de Magdalena. ¿Por qué motivo fue trasladada desde Seis a Magdalena, sabiendo que a la familia le queda mucho más dificultoso llegar hasta allí? ¿Les dieron un argumento? No, supuestamente la abogada dijo que la mandaron allá porque en San Martín había superpoblación. Había superpoblación. Habíamos presentado un escrito por derecho propio de Iggy para que no la trasladen lejos, y supuestamente la abogada dijo que ella también presentó 4 escritos aparte del nuestro, pero no le tuvieron en cuenta eso. Bueno, Azucena, nada, preguntarte cómo estás vos con tu familia, ¿no? Con todo lo que estás generando desde las compañeras y los compañeros que están tratando de mover y visibilizar el caso de Iggy, ¿no? Lo que se está dando de estas actividades en plazas, en marchas, pidiendo la libertad y la excarcelación de Iggy, y porque se condenan a los verdaderos culpables, que eran quienes la acosaban y la violentaban, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo ustedes como familia? Sí, la verdad que mucha emoción. No nos sentimos solas ahora. Nos sentimos acompañadas por toda la gente que nos apoya, que día a día nos escriben, me escriben, que brindan su apoyo. Nada, a pesar de todo lo que estamos pasando, de que no tenemos a mi hermana y de que ella esté padeciendo todo esto, sentimos el apoyo de la gente. Bueno, Azucena, desde aquí no nos quedan muchas más preguntas para hacerte. No sé si querés comunicar algo más o hay alguna actividad próxima que estén organizando. Mañana, que en los tribunales nos presentamos a la... mañana tiene la audiencia. Ah. Supuestamente es una audiencia técnica, dijo la abogada. A las 11 de la mañana vamos a estar en Ricardo Balbín 1753. Vamos a hacer una manifestación también pidiendo y exigiendo la libertad de ella, y bueno, la familia estaremos adentro asistiendo a la audiencia y bueno, gente apoyando afuera, ¿no? Perfecto. Bueno, esperamos poder estar allí con alguno de los compañeros acompañando, si no, estaremos difundiendo en el día de hoy para que se sepa de la concentración y bueno, un nuevo pedido allí en los tribunales para que le den la libertad que claramente merece Iggy y para que pueda volver a estar con ustedes, que es desde donde nunca deberían haberla sacado, del seno de su familia. Te mandamos un abrazo desde aquí, Azucena. Bueno, muchísimas gracias. Están haciendo un tuitazo también. Ah, bueno. No entiendo mucho eso, pero es el hashtag Justicia por Iggy. Hashtag Justicia por Iggy, el tuitazo. Bueno, acá nuestras compañeras expertas en redes. Hashtag Iggy libre ya. Iggy libre ya, el otro hashtag. Perfecto, lo vamos a estar difundiendo también nosotros. Y bueno, cuenten con el espacio de la radio y del colectivo de familiares y amigos de Luciano Arruga para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Otro, gracias. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Somos Radio Voces. Somos la Radio del Algarrobo. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Natacha Bianchi en los controles, recurriendo a los viejos spots que están guardados en cassette. Fue recién a la caja, encontró un cassette, dijo a ver qué es esto. Primero lo puso en punta, es decir, con el dedo. Fue corriendo hasta ponerlo en punta. Con la lapicera. No te vi porque lo estabas haciendo allá. Y lo puso en el doble casetera que tenemos aquí y salió ese spot de... Todos somos la radio de la Garrobo. Sí, me intrigó, me dio mucha intriga el nombre. Entonces dije, a ver, ¿qué es esto? Y bueno. Está muy bien, está muy bien. Bueno, bienvenida a la mañana de este Enredando de jueves. Por suerte no estamos en Córdoba, así que pudiste venir en colectivo. Si no, no hubieras podido hacerlo. ¿Te parece algo de música para este momento del Enredando? Que yo sigo calentando mi garganta entre unos mates y, y algunas otras cuestiones que no voy a decir al aire. Dos segundos que lo busco. Dale. Bueno, otra cosa que les queríamos contar tiene que ver con algunas noticias que tomamos en el día de ayer, pero que queríamos profundizar en el día de hoy, que tiene que ver, por ejemplo, con aquella cuestión del juicio por los crímenes de Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, que bueno, ocurrieron el 8 de julio del año 2009 y que recién ahora se consigue que el policía Santiago Daniel Veiga llegue a juicio por doble homicidio. Ayer nosotros charlamos con los compañeros de Jujuy, de Radio Pueblo, que estaban haciéndole Enredando las Mañanas, sin poder dar demasiados detalles porque no pudo ingresar la prensa al lugar, pero se están haciendo los trámites pertinentes para que en la próxima jornada del martes de la semana que viene se pase a una sala más grande. Ahora bien, esto ya se había pedido antes, digo, la familia había pedido antes esto y el tribunal hizo caso omiso a la cuestión. Ayer nos contaba el abogado de las familias, el doctor Matías Busso, que en realidad es una causal de pedido de nulidad de juicio, es decir, que ellos podrían haber arrancado el juicio pidiendo que el juicio fuera nulo o que se postergara hasta que pudiera ingresar la prensa, porque la publicidad de los hechos ocurridos en un juicio oral y público están ordenado de alguna manera en el código procesal, por lo tanto es una obligación, digamos, que haya posibilidad, que no haya imposibilidad al menos de contarlo, pero que las familias decidieron que, como habían esperado tanto tiempo para llegar a este juicio, no querían ser ellos los portadores de una nueva postergación, no querían ser ellos los que decidieran que el juicio se postergara una vez más, ¿no? Porque había sido muy difícil ya conseguir esta fecha de inicio de junio cuando la justicia había dicho que el juicio se tenía que hacer cerca de fin de año. Así que esa fue la decisión que tomó la familia y por eso el juicio se realizó y comenzó más allá de que se podría haber pedido su suspensión. Ojalá la semana que viene podamos entrar. Creo que la Red Nacional de Medios Alternativos va a sacar un comunicado al respecto en algún momento, dando cuenta de la situación que se vivió y exigiendo el ingreso de quienes queramos estar allí cubriendo. Qué rabia me da esta música moderna, la juventud enferma y lo que toca tu pierna. Qué rabia me da la luz de la linterna alumbrando mi caverna y la vida se hace eterna. Qué rabia me da cuando se habla mucho y todo lo que se dice se fuma como un pucho. Tristeza me da que sea todo tan trucho y que mate los testigos del caso porque lucho. No dormí, tu ronquido me despierta, te reí, casi siempre estoy alerta. No salí, parece que estás muerta y seguí pateándome la puerta. Lo que decís, palabras en oferta, te morí porque tu verdad se acierta. El agua se ríe de la compuerta. La línea de fuga siempre está abierta. Mi niñez perdida, adulte podrida. Si yo supiera cómo es la movida, pero no entiendo y termino perdida. Me confundí, esa no era la salida. Te conocí jugando a la escondida y no volví, ¿qué querés que te diga? Arpía, pío, pío, el pajarito ya no pía. Mientras vos te estás espiando siempre hay otro que te espía. Es lo que tengo fobia, esa rubia me da rabia. Se matan en Formosa, se matan en Arabia. A mí dame las rosas, ahora sigo en Bavia. Quien diga que me da, esa gente que no es cabia. Dicen que me persigo, todo lo que percibo se muere.

están llegando organizaciones, partidos y gremios en solidaridad con los compañeros trabajadores de la UTA. Aquí nos encontramos con Luis, que es delegado de la TAMSE, que nos puede contar un poco la situación que estamos viviendo en este momento. Perfecto. Los dejo en contacto con ellos, con él. Dale. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Aquí en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, Fernando Tevele y Natacha Bianchi para charlar contigo. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Cuarto día de paro. Para quien no vive en la ciudad de Córdoba, este programa se escucha en medios comunitarios de todo el país. Nosotros, de hecho, estamos en Buenos Aires. Contanos un poco por qué llegan al conflicto y qué pasa en este cuarto día. Bueno, llegamos a este conflicto por el tema de que teníamos las paritarias vencidas del mes de enero. Venimos haciendo presentaciones mediante el Ministerio de Trabajo de la Nación. No obtuvimos ninguna respuesta. El día viernes pasado llegaron paritarias con el 8%, para todo el año del 2017. Bueno, y eso desencadenó que nosotros iniciamos este reclamo, esta lucha por el tema salarial, ¿no? Porque se otorgó un 21% dividido en tres y el 8% para todo este año, donde nosotros pedimos que el 21% sea aplicado de una sola vez y retroactivo a enero. Uh-huh. Y la jornada de hoy me contaban quienes están allí en Córdoba que además suma a otros gremios que comenzaron a solidarizarse con ustedes. Sí, sí, tenemos más de 19 gremios que están puesto en contacto con nosotros, están dándonos el apoyo, inclusive en estos momentos están llegando los docentes, ahora tenemos un acto a las 10:30 de la mañana, uh-huh, con otros gremios, y bueno, están en la lucha también porque ellos tienen paritarias a la baja este año también, y bueno, estamos todos en la lucha por el salario, ¿no? Claro. También me cuentan que hay mucha presencia de gendarmería en los alrededores, ¿ustedes la tienen a la vista? Sí, sí. Sí, muchísima presencia de policial, inclusive estos días, los primeros días, hicieron cordones con gendarmería, en el Ministerio de Trabajo también nos dejaban ingresar solamente a los delegados, y bueno, la idea de ellos es tratar de reprimir, tratar de reprimir a los trabajadores, llevarlos detenidos para desvirtuar esta lucha, pero uh-huh, bueno, nosotros estamos organizados y tranquilos para que eso no suceda. Nos decía Guada recién, si no entendí mal, ustedes están en la puerta del gremio en este momento. Nosotros estamos, sí, desde el día lunes estamos en las puertas de nuestro gremio, que está cerrado totalmente porque tenemos un gremio intervenido ilegalmente hace 11 meses aproximadamente, y bueno, no hay nadie. Cada vez que venimos a entregar algo o venimos a manifestar algo, se cierra la puerta del gremio y quedamos acéfalo, estamos acéfalo de conducción, así que uh-huh, acá estamos en la puerta de nuestro gremio. ¿En qué empresa trabajás? En TAMSE, Trollbuses. Uh-huh. ¿Es la empresa municipal? Sí, mi empresa está a cargo del municipio. Uh-huh. ¿Y qué tareas cumplís ahí? Yo soy electromecánico. Uh-huh. Está. Yo contaba al principio del programa que hay como un sistema mixto ahí, que hay empresas municipales y que parte del transporte público es está concesionado o es privado. ¿Es así? Sí, sí. Nosotros somos la única empresa estatal a cargo de la municipalidad y las otras no son privadas. La empresa ERSA, que es de Corrientes, bueno, y autobús, y Aucor, se llama. Claro. Conifera, son los nombres de las empresas. Son privadas. Y hay tres empresas privadas y la nuestra es la cuarta, que es la estatal. ¿Y el conflicto abarca las cuatro empresas o es solo la de ustedes? No, las cuatro empresas, sí. Uh-huh. O sea que todos agremiados a UTA, digamos, entonces abarca las cuatro empresas. O sea que la ciudad está sin transporte público al día de hoy. Toda la ciudad está sin transporte público a partir del lunes a las 5 de la mañana que empezamos con las asambleas. Y bueno, y derivó en este paro para llegar a un acuerdo y no hemos sido llamados. Ayer viajó para acá el secretario del Interior, Jorge Kiener, de UTA Nacional, y lo llamó que quería juntarse en el programa, y dijimos que sí, pero él quería que sacáramos a la gente de acá, que se fuera la base de acá, y votamos en la asamblea, la gente quería darle lugar para que él pase con un cordón policial, todas uh-huh, las medidas de seguridad, pero él dijo que no estaban dadas las medidas de seguridad, por eso no iba a venir a la sede. Lamentable, porque él es un dirigente, supuestamente tiene estado nuestro, un dirigente sindical nuestro, y bueno, no quiere venir. y tampoco se lo llamó, eso fue al mediodía, y tampoco se lo llamó en todo el día a una reunión en otro lugar, en otro sector. Estábamos esperando eso esta noche. Yo estuve acá hasta las 2 de la mañana y no recibí ningún llamo, ni un cuerpo de Leo. Y bueno, yo hoy de nuevo arrancamos de temprano con la concentración acá en el gremio. Claro. En estos conflictos, cuando, digamos, cuando quienes paran son los que transportan a los laburantes todos los días hasta sus trabajos, suele pasar que una de las patas más importantes para sostener el conflicto es que no deriven un enfrentamiento con los trabajadores, que empiezan a decir, uy, no podemos llegar al laburo, a mí me descuentan el día. ¿Cómo están manejando esa situación para que el paro sea efectivo y no se les vuelva en contra? Bueno, eso nosotros en estos momentos, hace una hora, volvimos del Consejo Liberante, donde presentamos un proyecto que se llama el Botón Cero, a donde la modalidad sería de en la huelga, en las medidas, de trasbordar la gente del pasajero sin cobrar el boleto, como se hizo en la línea 60 en Buenos Aires. Y bueno, y también ese proyecto abarca que después, cuando volvemos a la medida, como usted dice, la gente está muy muy enojada por haber estado varios días sin transporte, que por 2 o 3 días la gente no, que perdió esos días, que perdió durante el paro, que la gente no abone el boleto, que sea a cargo del poder concedente. ¿Y ustedes hoy no podrían hacer eso? Sí, se podría hacer. Lo hizo la línea 60, lo hizo, y bueno, después la jurisprudencia, porque después la justicia dio favorable a los trabajadores que habían hecho un trabajo reglamento de manejar y no cobrar el boleto, nada más. Sí, sí. Pero bueno, eso se está estudiando, lo presentamos con un legislador y al presidente de cada bloque en el Consejo Deliberante, y bueno, veremos cómo, si el poder concedente está preocupado o le interesa la población que no quede a pie, y bueno, lo aprobarán, le buscarán la solución para que eso se apruebe y poder no dejar a la gente a pie, ¿no? Claro, y claro. Enfrentarnos entre trabajadores, exacto, porque al final somos trabajadores nosotros y los usuarios. Uh-huh. Y no dejar la responsabilidad en la decisión de ustedes, digamos, que no son de última los culpables de que la gente no pueda ir a su trabajo, sino los que han generado este conflicto, ¿no? Son los culpables. Exactamente, hace 4 días que estamos, y si a ellos les interesa o les importara, lo hubiesen llamado el primer día a sentarnos a la mesa de diálogo para solucionar este problema, y vamos por el 4º día, como digo, y no nos llama nadie, ni intendente, nadie, ni FETAP, nadie. Entonces, como que no, parece que muy preocupados no están por la población. Claro, claro. Bueno, te agradecemos mucho por este contacto y estamos atentos a lo que pase allí. Bueno, gracias. Hemos charlado con uno de los trabajadores de la empresa municipal de Córdoba, que están en paro desde hace 4 días. Y ahora la retomamos a Guadalupe para ver cómo está la situación allí y también para certificar de estar escuchando más testimonios desde el lugar, con trabajadores y trabajadoras del transporte público allí en la provincia de Córdoba, que están en esta situación del cuarto día de paro y una situación muy tensa, que quienes andan por ahí en el lugar no descartan que incluya algún intento de desalojo violento, por decirlo de algún modo, de represión de parte de la gendarmería. Bueno, allí estamos una vez más con Guadalupe de Mucho Palo Noticias, que está haciendo este informe desde la ciudad de Córdoba. A ver, teníamos por allí también un testimonio de Sonia. ¿Te parece que lo escuchemos o está dicho más o menos en lo que dijo Luis? El testimonio de Sonia va en la misma concordancia que lo hablado por Luis. Ahí está. Lo que sí es importante destacar, que son compañeras en lucha, porque la empresa estatal de Trolebús tiene compañeras dirigiendo y conduciendo los móviles, que es algo que no sucede en las otras empresas. Otra cuestión es que no sé si lo sentó Luis, es que llegaron telegramas, intimidaciones para los trabajadores que están en huelga, de despido, más de 72, reuniendo todas las empresas, o sea que esa ha sido la medida de fuerza. Además, otro dato para tener en cuenta es que anoche comenzaron a circular por los grupos de WhatsApp de diferentes espacios audios en los que se les prevenía a la gente de que no se acercaran al centro porque estarían llegando, porque la situación iba a ser complicada. Entonces eran audios que intimidaron a la población más allá de la campaña de prestigio que tiene esa lucha. También le hicieron circular de este modo, como que no nos acercáramos al centro porque la situación iba a ser complicada. Bueno, no sé si ante esto los otros gremios se han solidarizado y la columna se sigue llenando y creciendo acá la solidaridad con los trabajadores de la UTA. Claro, claro. Bueno, perfecto, Guada, te agradecemos por este informe y por el testimonio conseguido con Luis, que nos ayuda a entender el conflicto a quienes no estamos en Córdoba y para que lo entiendan también nuestra audiencia en cualquier punto del país lo que está sucediendo allí. No es fácil sostener una medida de fuerza prolongada en el transporte público de pasajeros, por lo que charlábamos con Luis, ¿no? Por lo que implica para los laburantes y sostener la medida sin que se te vuelva la población en contra es muy complicado. Por eso es interesante esa vuelta de rosca que le buscaron pidiendo que la legislatura sancione ahí una ley para que ellos puedan salir a la calle y no cobrar el boleto a los pasajeros, lo que sería de alguna manera, digamos, hacer un paro que tenga como un paro a la japonesa, como suele decirse, como hacen también muchas veces los compañeros y compañeras del subte de Buenos Aires cuando levantan los molinetes, digamos, que la gente pueda viajar, pero que no pague, que la que pague sea la empresa, ¿no? Bueno. Exactamente, eso suma como un descontento y va acarreando la dificultad de sostener la medida de lucha. Claro. Además, esto que les estaba comentando, que estos audios y esta información de que vendría gente de Buenos Aires a armar disturbios, por ponerlo en términos, también de alguna manera justifica la presencia de gendarmería y policía, digamos. Yo no estoy viendo gendarmería por el momento, pero sí hay fuerte presencia policial. Uh-huh. Entonces, de alguna manera se va preparando el terreno ante cualquier intento de represión. Ya desde anoche veíamos venir eso, de alguna manera. Bien, cualquier cosa, aquí estamos, nos llamás hasta las 12 y salimos por el aire de la Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias. Bueno, saludos, compañeros. Guada Escota, de Mucho Palo Noticias, nos ha hecho este informe desde la ciudad de Córdoba, donde hay paro del transporte público de pasajeros. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva raza. La colectiva. La las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Familia cerca de mi rancho, padre, madre, tres hijos y un abuelo muy anciano. La madre está esperando al cuarto varón, el padre está sufriendo desocupación. Juntos pelean por su dignidad, porque los impuestos se fueron acumulando. No tienen trabajo, no los puede pagar. Encima en las marchas los cagan a palos. De

Bien, nos vamos a meter en la continuidad del Enredando a escuchar una nota que hicimos la semana pasada en Oral y Público en el programa de los juicios a los genocidas, siguiendo la causa del asesinato de Elsa Marta Sosa de Fagetti, la querellante y testigo del juicio de San Rafael Mendoza, que culminará probablemente la semana que viene. Y bueno, en la continuidad de la noticia, a mí me sigue sorprendiendo que esto, que este hecho no sea noticia en los medios tradicionales, que no se sostenga la noticia, digamos, sea por la mataron por su condición de mujer y estemos ante un femicidio, o sea porque la asesinaron por su condición de querellante, no entiendo cómo no es una noticia para los medios tradicionales. No lo termino de entender. Lo que hicimos fue charlar con el abogado Claudio Oroz, que es uno de los abogados de Javier Fagetti, el hijo de Marta, en la causa en la que recién la semana pasada se pudieron constituir como querellantes y acceder al expediente. Lo que vas a... Obviamente van a escuchar y van a sacar sus propias conclusiones ustedes, pero hay una cuestión en la que me gustaría que prestaran atención, que tiene que ver con... cómo aun cuando en principio todos los indicios marcan que esto fue, que esto habría sido un femicidio, una violación seguida de muerte, el abogado Oroz no solo no descarta que haya estado vinculado a su situación como querellante y testigo, la causal de muerte, sino que además cuenta una anécdota que a los que estábamos aquí en el estudio nos heló la sangre, digamos, ¿no? La verdad es que a mí me pasa algo muy particular con esta causa, y es que tengo toda la sensación de que la mataron por su situación de querellante. A mí, no, las casualidades en estos casos, digo, no descarto que, obviamente, digamos, no digo que alguien que es un testigo por crimen de lesa humanidad no puede morir de otra manera que no sea asesinado por un genocida. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que es muy loco que no pensemos como primera opción en esa y después vayamos en todo caso aportando hacia los diferentes datos o hacia las diferentes variantes. Aquí Oroz hace eso, ¿no? Recorre ambas posibilidades, dicen que no descarta ninguna, más allá de que los indicios para la justicia vayan por el lado del femicidio. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar a Oroz, que junto a Martín Fresneda son los abogados de Fagetti. Martín Fresneda, y el otro es Claudio Oroz, que estuvo participando en el juicio de La Perla, allí en Córdoba, y queremos recibirlo a Oroz. Claudio, bienvenido aquí a Oral y Público, yo soy Fernando Tevele, y también está con nosotros Víctor Basterra. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, venimos siguiendo el caso desde el principio. Allí recién comenzábamos el programa y Basterra, como querellante en la mega causa de la ESMA, daba cuenta de la preocupación, que obviamente no es personal, sino que es compartida por todos los testigos sobrevivientes del terrorismo de Estado. Y a la vez, charlando con Javier la semana pasada, él daba cuenta de sus sospechas de que era más bien un femicidio lo que había sucedido con su madre, aunque no descartaba ninguna otra posibilidad, no descartaba que estuviera vinculado con su condición de querellante en el juicio. ¿Qué novedades hay a tan pocos días de sucedido el hecho? Bueno,

vaya. No, Fer, creí que era otro tema. Y bueno, me olvidé de escuchar lo previo. ¿Tiene y me pasó esto? Tiene algo ese muchacho. Le está pasando algo. El papá fuma marihuana. Mejor también de Gardelitos, pero un tema más decente. Dale, un tema más decente de Gardelitos, no en vivo. Hoy maldigo a mi corazón, endurecido por el dolor. En tus ojos no puedo ver si es que sigues amándome. Es mucha reja para este amor. Ya no puedo vivir así, esperando volverte a ver, esperando poder salir. Si tú quieres, voy a decir lo que tú no quieres decir, que has pensado en dejarme aquí, que has pensado en partir sin mí. Y es que la fuerza de tu amor me sostiene, y lo único que tengo en la vida eres tú. Rescatarte a mi alma y abrir tu cabeza para que veas cuánto te quiero. Bueno, de los Gardelitos nos metemos con información. Dos cosas sobre algo que está rondando en las tapas de los medios tradicionales que tiene que ver con la visita de Angela Merkel a la Argentina. La primera es que, por ejemplo, vos entrás al diario Perfil y ves un mapita de los cortes de calles que va a haber en los lugares donde va a pasar Merkel, que tienen que ver con la seguridad de la primer ministro de Alemania. Ahora bien, eso sí es un corte permitido, ¿no? Digamos, la noticia es, che, mirá, van a cortar porque pasa Angela Merkel por acá. La noticia no es, uy, van a cortar. No es como en los otros casos, ¿no? O sea, hay cortes que valen, cortes que no valen. La seguridad de Merkel vale. Por supuesto que nosotros creemos que vale, pero lo que creemos es que vale lo mismo que, en todo caso, los trabajadores que quieren manifestarse. No sé si vale lo mismo, pero no debería impedirse que eso sea así. ¿Qué pasa? ¿Acá viene? Está Merkel aquí mismo. Y a lo otro, a lo que iba a ¿querés ir a visitarla? ¿Querés que te consiga una...? No, proseguí que quiero ver al que vas a decir si yo no te voy a pisar la idea. No, lo otro es que como los alemanes todavía cargan con la culpa del genocidio, del holocausto. Yo no termino de entender muy bien por qué una de las cosas que hizo Merkel es ir a una sinagoga aquí cuando llegó a Argentina. Pero es culpa, eso es culpa. Sí, claramente. Es culpa, digamos, católica, como no, diría un compañero. Claro, es culpa judía también, culpa que judía, les quedó, claro. Les quedó, digamos, si algo les quedó después de haber asesinado a los millones de personas que asesinaron, es la culpa, digamos, ¿no? Entonces, es medio como, me parece inexplicable, porque... porque es casi una obligación, ¿no? Me parece que lo hacen por obligación. Sí, obviamente, ¿no? Es para demostrar, mirá qué buena que soy, voy a redimir todo el daño causado. Claro, y a la vez uno piensa, pobre Merkel, más allá de que no la consideramos pobre en general, pobre Merkel que tiene que hacer eso porque hace 60 años, 70 años, alguien hizo las barbaridades que hizo. Es como sí, muy loco, sí, sí. ¿No? No, esto pensaba... digo, vienen, ¿no? Está viniendo como mucha gente de afuera. Vienen de China, vienen de Alemania, vienen. Y todas esas inversiones que algún día nos prometieran. Bueno, vos porque sos... No, vos porque... ¿Por mirá. Qué vienen, no? Es como que vienen porque Macri está aburrido en la quinta, no sabe qué hacer. Y dice, bueno, me traigo al primer ministro de acá a tomar un tecito. Vos porque sos de Mataderos y no entendés nada. Porque sos pobre, no entendés nada, Natacha, no entendés nada, realmente no entendés nada. Lo primero que hizo Merkel cuando vino a Argentina fue destacar la apertura de la economía argentina. O sea, lo que están destacando los líderes mundiales que vienen o que se reúnen con Macri en otros lugares es que la economía de la Argentina se abrió. El tema es con quiénes nos estamos abriendo, y como nos estamos abriendo con los más poderosos, nos abrimos de par en par, digamos, ¿no? Yo podría decir algo más, pero sí, sí, vos podrías decir, ¿no?, algo de Mataderos. Como bueno, exacto. Pero sí, yo no quiero muy, muy, muy abierto, digamos. Exacto, estamos como muy abiertos a economías mucho más poderosas, ¿no? Y cuando uno ve, por ejemplo, que la economía de los países centrales, las economías más grandes de la humanidad, no son economías abiertas. Son economías abiertas cuando van a otros países, pero sus economías no están abiertas, tienen subsidios, digamos, protegen su propia economía en la disputa con en el comercio internacional. Digo, hay un cuidado por mantener la propia economía. Y después, en realidad, la apertura la declaman cuando tienen que ir a otros países que son emergentes, como suele decirse, y que, como en estos casos, tienen gobiernos mucho más entreguistas que los anteriores, que lo que hacen es abrirse de par en par para que esos empresarios o esos gobiernos... Porque en realidad, ¿Merkel a qué viene? ¿Viene a hacer negocios para el Estado alemán? No, viene a defender los intereses de las empresas alemanas. Es decir, son... ni siquiera ya jefe de gobiernos, sino que son representantes de los grandes capitalistas de sus países, ¿no? A esta lógica hemos llegado y la llegamos a naturalizar. Cuando Macri va a otros países, cuando Macri va a China a conseguir, digamos, que empresas de la Argentina puedan entrar a pequeños sectores de esa economía, lo que significa multiplicar las ganancias exponencialmente, está yendo a defender intereses de capitalistas. Está bien, uno puede decir después, bueno, pero si hay más trabajo, si hay más ganancia, va a haber más trabajo. Y no, la realidad es que no siempre es así. Sobre todo cuando se va a defender los intereses de empresas argentinas que hacen grandes negocios en el exterior y que cuando tienen que tomar mano de obra... toman mano de obra de esos lugares que les resulta mucho más barata que, obviamente, trasladar a la gente desde Argentina, ¿no? Entonces, es un enorme lío que está totalmente naturalizado. Y a todo esto, digamos, lo que uno ve es que no hay como demasiado análisis de lo que sucede cuando viene cuando Macri se reúne con un gran líder, ¿no? En general, lo que hay es... casi sin decirlo, porque tampoco festejan, no es que dicen qué bueno, los medios digo, ¿no? Me refiero a los medios. No dicen eso, pero a la vez, al no decir nada en contrario, están de alguna manera celebrando que se produzcan este tipo de reuniones que generan, no sabemos qué bien todavía. La cuestión es que acá, esas inversiones que vos querías no están llegando. No, porque bueno, todo esto pues es un buen resumen, pero viste, yo veo que vienen de todos lados del mundo, y digo, bueno, viene el presidente de no sé dónde, no pasa nada. Lo único que yo sé es que después voy al chino a comprar una lata de legumbre y es todo origen china. Ajá. O sea, es la marca, no sé, la banda de acá de Santiago del Estero y es lo importan. O sea, viene de China las arvejas. Estamos al horno. Bueno, al horno. Hay cosas peores que ocurren en nuestra economía cotidiana sin que nos demos cuenta muchas veces. Por ejemplo, es el caso de los de los enlatados de pescado, ¿no? Que en general, si vos te fijás el origen, son de Tailandia, o algunos de China, pero ese producto es producto de nuestro mar, digamos, ¿no? Vienen aquí, sacan la pesca, la llevan, la procesan y nos la venden. Y nosotros vamos y compramos latas con el pescado de nuestro mar, de nuestra plataforma marítima, enlatada en Tailandia, y la pagamos muchísimo más que si sí, el triple, todo el eso se hiciera aquí, y además dando fuentes de trabajo aquí. No, lo más gracioso es que esto me pasó hace 2 días, y vengo contándoselo a todo el mundo muy repetitiva, porque me pareció, me siento como muy, muy invadida, y le digo, y justo estaba uno de los chinos, de los señores chinos del supermercado ahí al lado mío, le digo, che, ¿todos los champiñones vienen de China? No, me dice. Y se puso a buscar conmigo, a ver, lata por lata de las marcas que había, uh-huh. Sí, toda China, me decía. Y bueno, viste, toda China, era como... Bueno, Merkel, para cerrar el bloque, Merkel se dirigió a la sinagoga, estoy leyendo el diario Perfil, de la calle Libertad, esto es en Libertad y Córdoba, es donde oficiaba el rabino Berman, el secretario de... Sigue siendo secretario de Medio Ambiente. Eso te iba a preguntar. Ministro de Medio Ambiente es una locura. Bueno, no importa. Él aprendió Medio Ambiente dando oficios en la sinagoga de la calle Libertad. Bueno, el órgano de este templo, el primero de la comunidad judía argentina. Ah, el órgano que se toca en las misas, no son misas. Bueno, en las oraciones. El órgano de este templo, el primero de la comunidad judía, fue restaurado con fondos de la embajada alemana en Buenos Aires. Merkel recordó a los judíos que debieron huir del nazismo hacia Argentina. Menos mal que no recordó a los nazis que huyeron a Argentina también, y agradeció a este país, o sea, a nosotros, por haberles dado acogida. Claro, un poco menos mal que ustedes lo recibieron, así nosotros no los matábamos, ¿no? Además, rindió homenaje a las víctimas de ataques terroristas contra la comunidad judía en Argentina. En fin, la culpa ahora no es solo judía, es también alemana. Enredos, el musical. Es que pienso en vos, fue amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo, y ahora le hizo una canción a su ex novia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Raúl Guanzo, trabajador minero

junto con sus compañeros en la vereda, y la gerenta de la empresa, Constanza Cadra, informa que su tío, dueño de la empresa, y su socio, Daniel Carrasco, se encontraban detenidos en Miami. Entonces, que la orden era, borremos todo, la intranet, los mensajes, los correos, quememos las leads, quememos todo. Los empleados obviamente no entendían nada, algunos querían, o sea, frente a este temor, guardarse cosas y demás. El tema es que no los dejaron ingresar, y ese fue el último contacto que se tuvo con, que mi marido tuvo laboralmente con quien era su gerenta y con lo que era la empresa de su trabajo. Es decir, que de un día para el otro quedó en la calle. Este call center, ¿a qué se dedicaba? Que a veces es la pregunta que viene después de que se relató esto. Vendía productos de estética al mercado hispano de Estados Unidos. Por ejemplo, fajas reductoras, cremas para adelgazar. Sí. El call center estaba localizado en Argentina y todo lo que era el armado, la distribución, la entrega de paquetes, era en Miami. Ajá. Que se encargaban los dueños, que son Martín Gioja y Daniel Carrasco, que actualmente se encuentran detenidos desde el año 2013 con una pena de 12 y 10 años respectivamente. ¿Acusados de? Perdón. Sí, acusados de conspiración, estafa electrónica, fraude postal, uh-huh. enriquecimiento ilícito, se le armó una causa penal y una causa civil, se le embargaron cuentas en paraísos fiscales, alrededor de 20 propiedades alrededor del mundo, yates, motos de agua, autos de alta gama, o sea, una familia muy enriquecida y poderosa, no solamente allí en Estados Unidos, sino también aquí en Argentina. Claro. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué sucede? En febrero, a posteriori de esto, de que mi marido queda en la calle, bueno, empezamos a mandar los telegramas como a las diferentes direcciones que teníamos. ¿Por qué? Porque también era una empresa bastante inestable en relación a su razón social, cambiaba de manera reiterada de nombre. Entonces teníamos 3 o 4 nombres, él tenía la mitad del sueldo en blanco y la mitad en negro, con lo cual teníamos ahí domicilios supuestos de la empresa, de Protnat, Latintel, American Lab, Marquitel, que eran las diferentes razones sociales que iban teniendo. Entonces a cada una de ellas mandamos, bueno, para que le liquiden su sueldo y la indemnización por sus 9 años de trabajo. Esto se mandó también al Ministerio de Trabajo y se mandó al SECTO, que también es claro. Una dependencia que pertenece o algo así al Ministerio de Trabajo. No conozco a nadie que vaya preso por pedir cuando se queda sin trabajo una indemnización. Claro, bueno, igual eso no llegó a su fruto porque todo fue rechazado. Sí. Entonces dijimos, bueno, ya está algo perdido. Se puso a buscar trabajo, a los 2 meses se encuentra un trabajo, ¿de qué? De telemarketer, porque él era su trabajo, era donde tenía la mayor grado de experiencia, que estuvo trabajando hasta el 23 de febrero del 2017, aquí en Argentina, obviamente, en Aegis, que es un call center que vende líneas de telefónica, perdón la marca, y uh-huh. líneas del servidor de internet de esa misma empresa. Sí. Llegan 7 agentes de Interpol y se los llevan. Se lo llevan a Interpol y dicen de que tiene un pedido de extradición a Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, empieza a purular por la alcaldía de General Paz y Madariaga, termina el día siguiente en Comodoro Py porque interviene el juzgado federal número 6 de Canicoba Corral junto con el fiscal Delgado, y lo notifican de los cargos. Los cargos que a mi marido se le atribuyen son estafa electrónica, estafa postal y tentativa de asociación delictuosa, que son los mismos cargos que tienen los dueños. Claro, o sea, como si él fuera un socio más de la empresa. Me has entendido muy claramente. Inclusive, bueno, yo en esto me empiezo a mover, bueno, junto con, empeñándome hasta lo que no tengo, con esto de que uno sabe de que la justicia está tan desbordada en Argentina, que los abogados de oficio te planchan las causas, y bueno, todo lo que todos sabemos. Bueno, conseguí la posibilidad de abonar un abogado particular, motivo por el cual ahora, por ejemplo, yo alquilo con mi marido, bueno, ahora alquila mi abuela, porque me lo paga ella el alquiler y me mantiene mi mamá. Nosotros uh-huh. tenemos un nene de 5 años, obviamente yo me quedé sin su trabajo, sin el sueldo que ingresaba también, obviamente, por claro. su detención. Empezamos a leer el expediente que viene de allí, vía embajada, vía cancillería y demás, y los dueños se presentan como testigos colaboradores de la justicia norteamericana, y manifiestan que Lucas Herrero, que sí era gerente de la empresa, y que Gustavo Jiménez eran los que se encargaban de manejar el call center aquí en Argentina. Uh-huh. Motivo por el cual lo acusan de esos delitos que yo te enumeré recientemente y piden la extradición para ser enjuiciados allá. O sea, a mi marido se le atribuye ser un socio gerente de una empresa con cargos similares a los que están detenidos hoy los dueños, cuando realmente era un simple empleado. Y tengo todas las pruebas para demostrarlo. ¿Y cuál sería, vos decís que esto es un error o decís que tiene otra intencionalidad? La intencionalidad, a ver, lo que presuponemos con los abogados es que allá en Estados Unidos está la institución de la delación premiada, que es algo similar o parecido de lo que se discute hoy en día, lo que es el testigo colaborador. Claro. Viste que a cambio de aportar alguna información que sea relevante o importante o que ayude a la causa, podés tener algún beneficio, generalmente en términos de reducción de pena. Uh-huh. Eso no tenemos acceso a esa causa porque está ya en Estados Unidos, pero hay unas altas altas posibilidades de que tenga que ver con esto, con que ellos a través de delatar a alguien puedan reducir su pena. El tema es que eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque en la delación premiada no se puede delatar a un inferior. Siempre tiene que ser a alguien jerárquicamente por encima, que es lo que nuestros abogados van a exponer el día del juicio de extradición, que todavía, vale aclarar, no tenemos fecha. Perdón, no entendí algo. Vos decís que tu marido tenía un cargo que no era gerencial. Si no, él se encargaba del personal de la empresa, de armar los equipos, de los equipos de venta, de hacer capacitaciones, de trabajar la motivación, de hacer el recuento de las ventas que los vendedores le pasaban, de esta información transmitírsela a los gerentes. Si mi marido notaba, no sé, que había alguna dificultad en la venta, porque, no sé, algún vendedor no vendía nada, bueno, poder auditarlo, escucharlo y ver por qué no podía vender, cómo se estaba expresando y demás. Y eso se lo notificaba a los gerentes, que después se lo notificaban a los dueños. Claro. O sea, mi marido no tenía ni siquiera contacto directo con los dueños de Estados Unidos. Siempre era a través de la gerencia, claro, de la empresa. Claro. Bueno, me decías que el trámite de extradición, ¿cuándo se va a tratar? Mira, estamos esperando que el juzgado federal ponga fecha. Al principio había, como se ve, a ver, se adelantaron muchos los plazos. Se presupuso de que por algún motivo la embajada estaba como presionando bastante, con decirte que en 3-4 días se abrió el proceso penal, que suele durar varios meses, y ahí se frenó. O sea, hoy día no tenemos fecha de juicio de extradición. Lo que vale aclarar es que también en los juicios de extradición uno no tiene que demostrar su inocencia, o mejor dicho, su culpabilidad, porque la inocencia está dada, uno tiene que mostrar la culpabilidad, que a veces es lo que no se entiende, uno no tiene que demostrar que es inocente, sino que el otro tiene que demostrar que uno es culpable, ¿no? Totalmente. Pero bueno, como a veces, viste, está bueno refrescar eso. Todavía, bueno, no está la fecha, no lo puso el juez Canicova Corral, estamos a la espera de eso, porque mientras tanto mi marido sigue detenido, no le han dado la excarcelación por un error burocrático administrativo, por una mala elevación que se hizo desde el juzgado federal. Canicova Corral la niega, diciendo de que hay peligro de fuga. Desconocemos cuáles son los argumentos y en base a qué, porque tenemos arraigo, yo tengo un trabajo fijo, él tenía un trabajo fijo, yo, como te decía, fue detenido en su trabajo. Uh-huh. Bueno, la niega. Simultáneamente abre el proceso penal y la eleva a Cámara. El tema es que cuando se abre el proceso penal no corresponde Cámara, corresponde que se eleve a Casación. Entonces, ¿qué hace? Cámara nos rechaza, se declara incompetente, y Casación, por el mismo motivo, dice de que no, que está infundado el pedido. Entonces, tanto Cámara como Casación hacen la plancha, no deciden, y mi marido sigue detenido. Se hace el pedido extraordinario para la elevación a corte y no lo autorizan. Tampoco sabiendo argumentar el por qué, no hay un argumento sólido que justifique el por qué no corresponde llevar esto a Cámara, a Corte Suprema, y se entregó el día lunes el recurso de queja para que lo vuelva a rever Casación, a ver si nos autorizan de que la Corte Suprema lo vea, el tema de la excarcelación. Claro. Porque mientras se definen fechas, él sigue detenido, ya hace tres meses y 12 días. Es una locura, él está recontra angustiado, él nunca tuvo antecedentes, no tuvo ninguna conducta inapropiada a lo largo de su vida, una persona de familia, una persona de bien, formamos hace 18 años que estamos en pareja, tenemos un nene de 5 años, tenemos referencias de nuestros trabajos, inclusive de la gente que nos está apoyando, y yo siempre remarco esto porque, bueno, en la mayoría de las situaciones como que todos dicen, bueno, yo no tengo nada que ver. Yo digo no tengo nada que ver y agrego que me investiguen a mi marido, Yo lo que no quiero es que lo manden a Estados Unidos, porque yo no tengo posibilidades de ir a Estados Unidos. Claro. No tengo posibilidades porque no tengo visa, el pasaporte lo saqué hace 10 días porque ni pasaporte teníamos. Mi marido no lo tiene, mi nene no lo tiene, yo me lo saqué por si llegara a pasar algo. No tenemos los medios económicos ni para viajar, ni para alojarnos, ni para ayudarlo allá. Acá uno le lleva comida, le lleva, no sé, tarjeta de teléfono, cualquier cosa. O sea, yo perdería cualquier contacto con él. Uh-huh. La familia en general, que investiguen si realmente era el socio. Yo tengo los recibos de sueldo, tengo las faltas de AFIP de quién figura, que era la apoderada, que es esta chica Constanza Cadra, que no figura, que esto es el dato que a todos les llama la atención, no figura en ningún lado del expediente, y es la sobrina del dueño que está detenido. No sabemos también ahí si no hubo un blindaje en esta negociación por nombrar a otra persona. Claro. Y ponen a mi marido en ese lugar. Hay como muchos grises. Se solicita en el juzgado pruebas que se pidan a Estados Unidos contundentes, que den cuenta de, a ver, de cuáles son los argumentos por los cuales mi marido tendría que ser enjuiciado allá, y no nos dan el proveído. O sea, hay como muchas cosas, viste, que, uh-huh, que hacen dudar de que haya una justicia justa, valga la redundancia, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos desesperados, no sé, desde juntar firmas a pasearme por todos los medios, a llamar a quien no conozco, a pensar de ir a encadenarme a Comodoro Pi, o sea, se me ocurre de todo de hacer desde la desesperación. A ver, soy una persona laburante que me levanto a las 6 de la mañana y vuelvo a las 11 de la noche, trabajo en la promoción de derechos del niño hace 9 años, soy una persona de bien, soy una persona que ayuda socialmente, soy psicóloga, me dedico a la ayuda del otro, al acompañar al otro, y encontrarme ahora en este estado de desamparo, que los únicos que nos acompañan son ustedes, que por ejemplo me brindan este espacio, uh-huh, porque la justicia no da respuesta a nada. Es un caso más, y uno entra en esta lógica de vos sos la mujer del preso, no preguntes nada. Claro. En esa situación estamos. Vos preguntame si algo no es claro de lo que estoy contando, dudas. Es claro, y es triste también. Nosotros estamos acostumbrados a contar historias en las que mucha gente termina, digamos, presa, incluso algunos condenados o condenadas por causas armadas. Tal cual. Pero bueno, aquí está la complejidad, además del pedido de extradición, que hace que todo sea mucho más complejo. Y también, bueno, entiendo que ahora no es lo más importante, ¿no? Pero también en algún momento habrá que hablar cuando estás por fuera de la historia tuya y de tu marido, de estas empresas justamente de capitales de otros países que utilizan el recurso de las ventas, digamos, telefónicas y las ventas por internet, y que generan no solo que quienes trabajan en condiciones pésimas. Son explotados, y yo en un momento... Después, bueno, se lo conté a mi marido y medio me miró con esto hace unos años atrás. Yo llamé al Ministerio de Trabajo para denunciar. Sí. ¿Y qué hacían? Mandaban a un equipo de inspectores. Entonces, ¿los gerentes qué hacían? Le decían a la gente que se vayan a tomar un café al bar de la esquina y dejaban a los 4 o 5 empleados que estaban en blanco, obviamente apretados, claro, simbólicamente, de no vayas a decir nada porque está en juego tu trabajo. Claro. Y en el afán, a ver, de la realidad social de hace 10 años atrás, y la que estamos viviendo hoy día, uno necesita del dinero, obviamente que no a costa de todo, yo estoy, soy como muy responsable de esto, obviamente que no a costa de todo, pero en lo que te manifestaban ahí era solamente la explotación de vos mismo, uh-huh, no te veías involucrado en ningún delito, que ahora lo involucran. Claro. Noelia, nos quedamos sin tiempo, estamos cerrando el programa, te agradecemos este contacto, nos mantenés al tanto, ¿sí? Un millón de gracias, bueno, por el espacio y, bueno, gracias por el acompañamiento y el apoyo. Esto no tiene valor para mí, realmente. Noelia Rivera es la esposa de Gustavo Jiménez, que está preso en Ezeiza desde hace más de 3 meses y que corre peligro de extradición a los Estados Unidos de América, en lo que claramente denuncian como una causa armada, en la que está pagando un costo por haber sido un laburante, aún cuando no fuera él el que atendiera el teléfono, digamos, para venderte Speedy o Telefónica, sino el que armaba los grupos de chicos y chicas, en general jóvenes, que digamos, son sometidos a estos trabajos precarizados. Esta noticia la conocimos a través de la Agencia para la Libertad, a través de Oscar Castelnovo, que entrevistó a Noelia y contó esa historia, y por eso ahí Nati la sacó al aire a Noelia, digamos, porque son esas historias en las que, de las que no hay lugar, digamos, en los medios tradicionales, claramente no hay lugar en los medios tradicionales para este tipo de historias, que es más, tienen un calificativo en los medios. Esta es una historia chiquita. Es una historia chiquita porque es de una sola persona. ¿Entendés? Eso hace que sea calificada en el periodismo tradicional como una historia chiquita. Es una historia individual. Bueno, no, nos vamos. Nati, ¿qué elegiste para el cierre? Sí, justo, en alusión a esto, un tema de resistencia suburbana que se llama Escapando de mi prisión. Nos vamos, nos vemos mañana desde... No le toca a los compañeros desde la Caterva. Desde la Caterva en Barracas. Chao. Te tengo una mala noticia. No hay prisión para mi espíritu. Yo pido que a donde vaya, mandanos allá.